Radio de la Red para todo el país. Y acá continuamos en Enredando las Mañanas desde la Radio Popular Che Guevara, hoy día martes, en vivo desde Rosario. Bueno, para todo el país, justamente, como dije, esto hay que remarcarlo porque este programa se hace desde diferentes radios populares a lo ancho y largo de todo nuestro territorio. Sí, radios en Córdoba, radios en Buenos Aires, Jujuy, por todos lados, todas las radios que forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, tenemos a Violeta con nosotros, está aquí al teléfono, digamos. Vamos a agradecerle de antemano que ella está ocupada en una actividad y bueno, se dio su tiempo para estar en contacto con nosotros aquí en la Che Guevara. Se ha realizado la sexta Feria Nacional de la Red de Comercio Justo del Litoral y preforo también, ¿no, Lisandro Murray? Exactamente. ¿Qué tal, Violeta? Buenos días. ¿Me escuchás? Hola, sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, acá desde Radio Popular Che Guevara, Lisandro Murray y Norma, te saludamos. El foro del cual también estuve participando ahí, feriando con la editorial, la lluvia no nos acompañó, pero el domingo despejó un poco, muy buenas las ponencias. ¿Qué te dejó a vos esta sexta Feria Nacional? Bueno, se trató de un encuentro de un montón de organizaciones que venimos trabajando todo lo que es la economía solidaria y el comercio justo, y este gran encuentro de productores que aúna comunidades de más de 7 provincias de acá de la Argentina, inclusive de Brasil también. Un poco la propuesta era consolidar las redes y los vínculos de intercambio que venimos sosteniendo entre todos los integrantes de la red, pero a su vez visibilizar hacia afuera, invitar al público en general a que se involucre un poco en todo lo que es estas propuestas de consumo responsable. Un poco la idea es plantear como eje que todo consumo es político y que de algún modo a la hora de consumir nosotros estamos eligiendo a quiénes beneficiar y a quiénes no, en cuanto a la producción de alimentos fundamentalmente. Si bien la red es súper amplia e incluye un montón de otras producciones también, textiles, de editoriales, de alimentos, de muebles, de bueno, una gran diversidad. La lluvia dificultó un poco, pero la verdad que aún así tuvimos una enorme convocatoria y bueno, fue muy muy grato el encuentro, muy muy enriquecedor. ¿Cómo es, Violeta, esta preparación para el Preforo Social Mundial? Importante, ¿dónde se va a realizar? No, el foro. Este los escucho foro. Muy muy mal, los escucho así como desde muy lejos. ¿Ahora? A ver ahora. Con mucho ruido en el medio, no logro entender a veces la pregunta. Bueno, no, que nos hables un poquito de este Preforo Social Mundial, que se va, ¿dónde se va a realizar el foro, digamos? Exacto. La actividad del foro se hace todos los años en Santa María, Brasil. Uh-huh. Es el sur de Brasil, en Río Grande do Sul, muy cerca de Porto Alegre, a unos 300 kilómetros de Porto Alegre. La actividad se hace allí todos los años, es una gran feria que se organiza hace más de 20 años. En esa feria se encuentran también, así muy parecido a como hicimos aquí, una enorme cantidad de organizaciones y grupos de productores de todo Brasil, en donde ofrecen a la venta y a la comercialización todas esas producciones para el público en general, y se consolidan muchos vínculos de intercambio y de articulación mutua. Un poco previendo la participación del resto de las organizaciones de Argentina en ese foro, la propuesta fue hacer una invitación, una convocatoria previa aquí en Argentina. Nosotros todos los años venimos participando, hace ya 3 o 4 años que venimos participando de esa actividad en Brasil, entonces era hacer una visibilización un poco más intensa de esa actividad aquí en Argentina, invitando a las organizaciones también a sumarse en este foro que va a ser para julio de este año allí en Santa María. ¿Están organizando para ir ahora? ¿Alguien se quiere sumar? ¿Cómo puede hacer? Bueno, la Red de Comercio Justo al Litoral, que es la organización a la que pertenezco aquí en Argentina, está conformada por un montón de organizaciones de productores, algunas en Rosario, algunas en Buenos Aires, algunas en Santa Fe, Capitán Bermúdez, en la región, y además nos articulamos con grupos de productores en todo el país. Los espacios fijos que tenemos de comercialización, las organizaciones que estamos aquí en la zona más litoral, son el espacio del Almacén de las Tres Ecologías, allí en Paraguay y el Río, que sería la costanera de Julio Cortázar al 1500. Y hay dos espacios de comercialización también, que son de los compañeros del Mercado Solidario, que es uno en calle 9 de Julio del 600 y el otro en Santiago y San Luis, casi en la esquina. En esos espacios encuentran muchas de las producciones que estuvieron a disposición en la feria durante estos días, pero además también muchas actividades vinculadas con talleres, charlas, actividades culturales, a los que también damos mucha fuerza, mucho hincapié. Entonces, bueno, un poco la idea es que por ahí quien esté interesado se pueda acercar a alguno de esos espacios, a charlar con quienes estemos ahí. Siempre somos productores los que estamos atendiendo, o sea que con cualquiera de nosotros que nos puedan encontrar van a tener una idea un poco más general de cómo es el funcionamiento de la red y de las actividades que se proponen en cada uno de los lugares. Violeta, ¿vieron público en general este fin de semana? ¿Vieron algún tipo de respuesta en ese sentido? ¿Cómo? Público en general, más allá de los invitados al preforo, digamos, ¿vieron un tipo de respuesta en ese sentido? ¿Gente interesada? Sí. Afortunadamente el domingo mejoró un poco el clima, así que estuvo un poco más lindo y se ve que la gente salió a pasear. La verdad que tuvimos una enorme convocatoria, hubo mucha gente circulando, preguntando, interesándose. Siempre pasa eso también, que bueno, o también quien ahí se sumó particularmente a alguna charla o algún panel a partir de la difusión previa que habíamos hecho. Y creo que eso siempre suma también porque aporta nuevas miradas, ¿no? Entonces quien por ahí se acerca por primera vez tiene una imagen y además devuelve en espejo aquello que percibe, así que siempre es interesante en ese intercambio. Bueno. Por suerte el domingo pudimos tener un poquito más de movimiento en función del clima que ayudó un poco. Buenísimo. Bueno, comercio justo es una decisión política, solidaria, fraterna, digamos, que hace al buen vivir, ¿no? De hecho, el lema es construyendo mundos hacia el buen vivir. Eso es lo importante. Exactamente, ¿no? Exactamente. Un poco la idea es esa, ¿no? ¿Cómo vamos prefigurando en este mundo actual, en donde encontramos tantas desigualdades, injusticias y tantos reclamos insatisfechos, cómo vamos construyendo otras alternativas que puedan coexistir en este momento, pero que puedan ir consolidando un camino de construcción de otros mundos, ¿no? Y en eso también, cómo vamos construyendo alternativas económicas de intercambio, de consumo, de abastecimiento de alimentos sanos, agroecológicos, que también nos permitan sostener otros vínculos, tanto humanos entre personas, como con la naturaleza, con los animales, con las plantas, y que eso nos vaya consolidando en un camino de un mejor vivir. Un poco esa era la propuesta también, y cómo ir encarando ese camino del buen vivir desde un montón de enfoques, ¿no? Desde el enfoque de la comunicación, de la producción de alimentos, de las editoriales, la producción artística, cultural. Bueno, creo que eso fue un poco el desafío que nos propusimos para esta feria. Buenísimo. Gracias, Violeta, por la comunicación. Gracias por tu tiempo. Y también dejarte acá los micrófonos de la Radio Popular Che Guevara en todo lo que necesiten, siempre que tengan que difundir algo. Y bueno, nuevamente, gracias. Buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Y desde ya los invitamos ahora para el 28, 29 y 30 de abril, que en el espacio del Almacén de las Tres Ecologías también se va a estar realizando parte de las actividades de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que tiene un encuentro frecuente y que la actividad ahora se congrega en Rosario. Así que parte de las actividades se van a concentrar allí el lunes feriado, con una gran feria, un festival, una marcha. Así que, bueno, en breve estamos largando con las comunicaciones más formales, así que les vamos a estar haciendo llegar la gacetilla. Buenísimo. Violeta, ahí vamos a estar participando también en la Radio Che Guevara. Así que un abrazo enorme y nos estamos viendo allí. Perfecto, gracias a ustedes. Gracias, Violeta. Muy bien, y así, bueno, ya desandando estamos desenredando la maneja que enredamos y que, bueno... No queremos terminarlo, no queremos terminarlo. Estamos con todo. Una hora más, pero bueno, Violeta, de la sexta, participando, digamos, de la sexta Feria Nacional de la Red de Comercio Justo del Litoral y esta preparación al Foro Social Mundial en Brasil. Así que bueno, nos estamos yendo, se terminó el tiempo, tenemos muchísimas más cosas para compartir, pero bueno, el martes próximo, de 10 a 12 del mediodía, estamos aquí firmes en la Radio Popular Che Guevara. En vivo desde Rosario y hoy primer programa desde Rosario de la Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo a todas y a todos.